Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. ¿Seremos libres? Cuarto y último bloque de A Nadie Le Gusta. ¿Qué será la libertad, no? Para determinados humanos en general, ¿sí? ¿Qué será la libertad? ¿La libertad avanza? ¿La libertad retrocede? ¿Qué harán cuando tengan el poder de la libertad? ¿Cómo carajo llegamos acá? Me pregunto yo. Y la realidad es que hoy llamé a los... dice la renga cuando arranca uno de sus temas más conocidos, somos los mismos de siempre. En este caso llamé a tres de los que suelo consultarle sobre cómo armar este programa. Adrián Moyano salió primero, Marcelo Etano Pascucio salió segundo. Invité, así como externo, que no lo invito nunca, a conversar con Pablo Semán. Dio su visión, bastante particular y también interesante. Y ahora a uno que usted escucha absolutamente todos los días en esta emisora, Ángel José Antonio, más conocido como Pepe. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo anda, Lautarito? ¿Todo bien por ahí? Bien, Ángel, ¿vos? Bien, acá. Me hiciste acordar de un señor que te dijo: no, Ángel, discúlpame. ¿Qué onda? ¿Cómo la llevás, boludo? Contame cómo la llevás. Contame, ¿qué haces? ¿Cómo estás, loco? Contame cómo la llevás. Pero quiero la verdad, quiero cómo la llevás. Vos, un argentino común y corriente, ¿cómo la llevás? ¿Qué cosa, cómo la llevó? Todo, loco, todo. Bueno, pero en lo más personal también implica a las cosas que a uno le van pasando y a cómo se predispone a las otras. Digo, ¿cómo estás vos? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, yo creo que... mira, el otro día hablaba con una mamá de un compañero de las nenas en la escuela, y que tiene un trabajo estable en la Municipalidad de Rosario, y estuvo bueno lo que me dijo, porque ella dice, hablaba con los compañeros sobre lo mal que le parecía que estaba el país, y ella dice, pero vos tenés, los compañeros le decían, pero vos tenés un trabajo, tienen buenos sueldos. Y ella dice, pero a mí no me preocupa estar bien yo, a mí me preocupa, yo quiero que el resto de la gente también esté bien. Y viste, entonces, así estamos. Yo creo que los que tenemos cierta sensibilidad por lo que pasa en la vida política, y obviamente que estamos mal por lo que pasa también en la vida cotidiana. Y el día a día es difícil, es muy difícil. ¿Viste? La inflación, los precios, conseguir la comida, la gente que tiene que alquilar, la gente que no tiene vivienda, la gente que no tiene para alquilar, la salud, o sea, es muy complicado el día a día. Y entonces, para mí la principal preocupación es que esto sea aún peor, porque yo creo que puede ser peor. Ese es el problema, que yo creo que puede ser mucho peor si llega a ganar Milei, si llega a empezar a gobernar Milei. Uh-huh. Obviamente, yo no justifico ni reivindico cosas, errores que ha cometido este gobierno, pero yo digo que no es todo lo mismo, o sea, no es lo mismo si gana Milei, o si gana Massa, o si gana Schiaretti, o si gana Brenga, son cosas totalmente diferentes. Uno puede decir, bueno, pero este gobierno tuvo oportunidades de hacer cosas y no las hizo, o las está haciendo algunas recién ahora, y eso sí, totalmente válido, cosas que no hizo, cosas que hizo mal, cosas que no se animó a hacer, cosas que prometió y no cumplió, prometió con vehemencia, el presidente prometió cosas con mucha vehemencia, me hace acordar a otro presidente que también hablaba así, se envolvía con su discurso, que era Alfonsín, y muchas cosas no las... De algunas cosas que se le reivindican a Alfonsín, otras por ahí estaría bueno recordar y criticarles, ¿no? Pero bueno, eso también es cierto y es válido. Ahora, Yo creo que no puede justificar que si gana Milei, bueno, gana Milei porque es pero esto también está mal, entonces vamos a probar. Digo, no sé, desde cerrar todos los ministerios que promete cerrar, se va a quedar un montón de gente sin laburo, eso es muy concreto. Gente, familiares de la gente que va a votar, que lo va a votar a Milei. Yo creo que a mí me preocupa eso, qué sé yo. Después todo lo otro podemos conversarlo y nos vamos a poner de acuerdo en que hay un montón de cosas que están mal y que se deberían haber hecho de otra manera, y que gran parte del crecimiento de Milei, del favor electoral que ganó Milei en este tiempo, es responsabilidad de quienes están gobernando ahora y quienes gobernaron antes. Es así, claro. Yo le pongo un aditivo a lo que vos estás diciendo, digo, poniéndote en tu lugar, ¿no? Que encima no lo mencionaste, me imagino que fue adrede. Vivís en un rodeado de un cartel, digo, hay una imagen de Rosario a una imagen de Colombia de Pablo Emilio en los 90. Digo, vivís con un grado de inseguridad rodeada de un polo vinculado al narcotráfico súper complejo. Sí, no, bueno, eso es la característica distintiva. Porque además no pasa en Buenos Aires. En Rosario. No, obviamente. Por no. Eso digo, lo describí, tipo, vos vivís en un Colombia, boludo, donde ya hay otros códigos, hay otras reglas, hay otra movi. Sí. Ahora me hace pensar, está un poco más calmado. Está bien, pero está bien, es una sensación. Que vos me digas que está un poco más calmado, ¿qué quiere decir? Que estuvo peor, boludo. Sí, totalmente. Estuvo peor y no sé, ahora estoy en un barrio en zona sur que está a una cuadra y media del centro de justicia penal, donde juzgaron a los monos, donde todas las personas que son detenidas son traídas acá para lo que se denomina audiencia imputativa, donde ha habido balaceras. Este mismo lugar fue baleado, es una manzana completa donde están los diferentes juzgados, las oficinas de los fiscales, policías por todos lados, y acá mismo balearon. Con cámara, con policía, no importó nada. Entonces, así es. En Rosario se agrega una complicación más que te jode la vida. Le jode la vida a todo el mundo, obviamente, sí. Uh-huh. No sé, Pepe, queríamos charlar un poco de esto, loco. ¿Cómo la veías? No sé, yo recién le decía, justo estaba Laura acá, a mí me llegó una reciente, igual yo no le creo porque le pifian siempre, una reciente última encuesta, en la cual lo tiene como primero a Milei, segundo Patricia Bullrich, primero Milei, segundo Massa, tercera Patricia Bullrich, cómoda, a lo último, y eso indicaría encima seguir posponiendo la agonía, ¿no? Porque ahora, de esa forma, vendrían penales en noviembre. Sí. Cosa que no alivia, porque todo el mundo salió como desesperado a hacer cosas, porque el lunes, por pasado mañana, ya todo va a valer tres veces más y yo qué sé. Claro, sí, ojalá que no, Lautaro, porque, mira, cuando decimos cosas que el gobierno no hizo, que hizo recién ahora, o fíjate lo de la devolución del IVA, mucha gente compra con tarjeta de débito, ya mucha gente no usa el efectivo. Sí. Y vos ves la devolución del IVA que directamente viene a tu cuenta o a tu bolsillo, y es una buena medida. Claro. Es una buena medida. ¿Y cómo no se tomó antes? Incluso Massa no tenía esta propuesta. Massa quería sacarle el IVA a los productos. Eso hubiera sido, se la hubieran quedado los empresarios. Uh-huh. Esto es directamente. Bueno, una medida como esa, ¿por qué no se tomó antes? Bueno, se tomó. Otra. 4 o 5 vivos, dijo Massa, que son los que hacen mover el dólar y hacen todo este movimiento. Y es efectivamente así. Se hicieron los operativos, se hicieron los allanamientos, hubo detenidos, y el dólar está a 900, estuvo 1000. Pepe, mi pregunta es, ¿antes no lo sabían que eran 4? Por eso te digo. ¿Y por qué no lo fueron? Totalmente de acuerdo. Claro, estoy totalmente de acuerdo, claro. Por eso te digo. ¿Cómo no lo fuiste a buscar antes? Claro. Por eso. ¿Viste? No sé. Pero eso demuestra, Lautaro, eso demuestra que no es solamente responsabilidad del gobierno. Hay 4 o 5 vivos. Sí, porque hay sectores que solamente dicen, bueno, la responsabilidad de la inflación es del gobierno, porque el gobierno tiene una parte. Pero después, vos fíjate que muchas medidas que se tomaron con los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de Alberto Fernández, nunca van a pasar el filtro del Poder Judicial. de la justicia federal. Entonces, también es cierto eso. Vos querés avanzar, querés ir contra estos tipos poderosos, pero tenés otro poder, que es el poder que les salvaguarda los intereses. Uh-huh. Entonces, esto también es difícil, eso también hay que verlo y hay que entenderlo. Y esto no justifica nada, porque yo creo que si vos no intentás ir a fondo, y esos cambios nunca van a llegar. Vos fíjate, el dólar está a 900 pesos, uh-huh. y hace unos días que no se mueve. ¿Y cuándo fue? Después del allanamiento, después de que metieron... Mira, acá en Rosario hay dirigentes de fútbol que tienen cuevas. Sí, es un delito, tiene una cueva, todo el mundo lo sabe, sí. un lugar rapipago, pago fácil, sí. No vamos a decir cuál, sí. Al costadito, vos entrás, comprá los dólares, y el tipo fue dirigente de fútbol, está en la vida de uno de los clubes de la ciudad, ¿entendés? Entonces, y tiene una cueva, y es un delito penado con hasta 10 años de prisión, y... Hay sectores y los medios del poder económico instalan la idea de que, bueno, no es tan así. No, sí es así. O sea, es un delito y hay cuatro vivos que hacen, que provocan todas estas cosas. Uh-huh, uh-huh. Y que van a aprovechar para volver a juntarla en pala lo que pase el domingo para el lunes intentar hacer algo de nuevo. Sí. Entonces, yo creo que como ciudadano, yo no exijo que la gente le interese la política. Pero hay cosas que están relacionadas con tu vida cotidiana. Y vos tenés que tratar de entender, porque si no es repetir lo que te dicen como loro. Viene un loquito a decir cosas con una motosierra y... Sí, el histrionismo, el tono exaltado, a mucha gente le engancha. Y obviamente, Milei no nació un repollo. Milei nació de cosas... que son totalmente reales, que le pasan a la gente. Sí, digo, se llama Daniel Urnequian, el inventor de Milei, y es el dueño de uno de los medios de comunicación y grupos económicos que manejan medios más grandes de la Argentina. O sea, salió de la televisión. Porque ¿de dónde salió? Salió de la televisión, boludo. Hace 4 años atrás, ¿quién era Milei? Laburaba de panelista con el grupo de cocainómano, eso de, ¿cómo se llama? Intratable, indomable, eso que hacía el Infumables, eso el loco de mierda, que eran 14 contra uno, porque eran 14 contra Brancatelli y otros 14 contra el pelotudo este de Milei. Y ahora es presidente. Brancatelli no es presidente intención de presidente de la nación, pero este tipo sí. No. Ahora, ¿quién bancaba a Milei? Se llama Daniel Urnequian, o sea. También es eso, ¿viste? Onda, ¿quién? Che, loco, pongámosle nombre a las cosas. Ahora Urnequian está enojado con Milei, porque claro, Milei ya lo usó, ya lo tiró y no sabe qué hacer. Que anda a saber también hasta dónde está enojado, porque los negocios después, viste, que se empiezan a vincular entre ellos. Y poniéndole un aditivo a lo que vos planteás, a mí, de todo eso que vos decís, yo estoy de acuerdo. Y también es cómo regulamos al hijo de puta promedio. Porque yo ayer fui a comprar unas pilas, esas chiquititas que parecen una pastilla. Voy a un negocio, sí. 1.200 pesos. Entonces le digo, no, está bien, gracias, ahora vengo, voy a buscar plata, ahora vengo. Voy a 4 negocios separados, ¿sí? 1, 2, 3, 4, sobre la misma vereda, 900 pesos. Hago dos cuadras más, un poco más alejado de esos dos lugares, y me las vendieron a 300 pesos. O sea, el de 1.200 es un hijo de puta, loco. No hay mucho por dónde perderse, porque... también, ¿y cómo regulamos al hijo de puta? Ese también ahí es la ecuación, ¿viste? Vos, sí, el Estado debe regular. ¿Y qué hacemos con el de 1.200 pesos? ¿Qué, va a controlar a que la gente tenga toda la misma pila, el precio? ¿Cómo se hace? Entonces es complejo. Hay que hacerse cargo. ¿Viste que cualquier persona que... faltar a la palabra, cagar al otro, aprovecharse y sacar ventaja, se justifica, ¿viste lo que es este país? Sí. Esa frase es una frase que te autoincrimina como persona. Este país también es lo que vos haces todos los días en la vida cotidiana. Si sos ventajero, si querés cagar al otro, si te importa solamente tu espacio, tu kiosquito... eso, o sea, también es parte del problema, porque creo que es muy claro que en muchos sectores, en mucha gente, prenden mucho las soluciones fáciles. Es decir, esto no sirve, hay que romperlo, esto no hay que cerrarlo, hay que incendiarlo, hay que agarrar la motosierra. Eso, en mucha gente prende ese discurso. Sí, sí, prendió el 33%. Y es triste, porque las cosas no son fáciles. Si uno, mira tu propia vida, cada uno, mire su propia vida de todos los días. ¿Es fácil resolver las cosas así, rompiendo, tirando? O sea, si te rompe la cadera, la tirás y te compras otra. No. O las ganas de... Porque está claro, serían las ganas, está sacando las ganas, sería. Claro, pero está como ese misticismo de que bueno está, seamos como los yanquis que se rompe el televisor y lo tira. Pero los yanquis son así porque hay un montón de población humana que sobre el planeta Tierra vive de otra forma. Digo, es a costas de que uno vive de una forma y los otros viven de otra. Entonces también, viste, onda, para mí es eso, es como digo, para mí es el mambo de la eliminación. Hay una instalación mística planteada desde el mileísmo, es que el 11 de diciembre no va a haber más kirchneristas. Eso es mentira, no sucedió con los pueblos originarios hace 500 años, no sucedió con los judíos después del holocausto. Siga la ideología, no la matás eliminando a las personas. O sea, kirchnerista va a seguir habiendo el 11 de diciembre. Tengo malas noticias para la gente que piensa eso. Sí. Y aparte, también, culpar y cargar todas las responsabilidades de lo que pasa en un sector político, ojo, el que sea, también es un error. También es un error. Porque la solución las cosas no se solucionan eliminando al otro. No se solucionan. Uh-huh. Podés no coincidir en nada y ser totalmente adversario, pero no... Eliminarlo es otra cosa, es fascismo, es algo terrible. Eliminar es querer matar, porque es la única manera. El kirchnerismo, las personas que quieren a Cristina, que quisieron a Néstor Kirchner, que abrazan estas ideas, que reconocen muchas cosas que en esos gobiernos pudieron lograr, que no son mentira, que no son invento, tienen una carga emotiva, aparte de todo lo concreto, que es muy fuerte, y eso únicamente esa gente se la vas a sacar si la matás, si la eliminás. Pero no existe tampoco matándolo, Pepe, digo, sigue existiendo, sigue habiendo judíos sobre el planeta Tierra y hicieron un holocausto, sigue habiendo pueblos originarios en América Latina e hicieron otro genocidio, matando a la persona no eliminás la idea, está más que chequeado, testeado y comprobado, es una pelotudez volver a intentarlo. Y después el autor, yo creo que también, para mí lo más importante es, pasado este momento crítico que está viviendo el país, de lo electoral, es también ver cómo se hace, yo creo que desde las organizaciones populares, sean políticas, sociales, de derechos humanos, cómo se hace o qué se puede hacer para... No volver a estar en un momento crítico en el que tengas que decidir entre, no sé, lo malo, lo peor, lo más o menos. Claro. Porque eso también, es que cada elección estamos ante la misma disyuntiva. Sí, no están convidando a la guillotina. En su momento fue Scioli, ¿viste? Sí, no están convidando a la guillotina. La opción es sacarnos la cabeza, con mucho, con poco, con nada de filo, pero la opción es sacarnos la cabeza. Yo la realidad que me convides a sacarme la cabeza me parece una boludez el filo, cuánto tiene o cuánto no. Si la invitación es a cortarme la cabeza. No comparto tanto eso, pero lo que sí creo es que hay que ver qué se puede hacer. Porque también hay que... Hoy no se puede decir lo mismo que en el gobierno, que cuando fue la elección Macri-Scioli. Yo no me siento capaz en condiciones de decirle lo mismo que le podía decir a alguien ante esa elección hoy. De Macri se sabía lo que podía hacer, se dijo lo que podía hacer y lo hizo, hizo lo que dijo que iba a hacer, muchas cosas las hizo. Uh-huh. Y se sufrieron. Yo no creo, yo lo único que digo, lo que a mí me parece es que hay algunas opciones que podemos estar un poco mejor tal vez, y hay otras en las que seguramente vamos a estar peor y mucho peor. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. Y después, obviamente, yo creo que una parte es, hay que hacerse cargo como ciudadano de lo que elegimos y de lo que provocamos, pero también quienes están activamente en la vida política, en las organizaciones, en la función pública, tienen que mirarse también para adentro, me parece, porque esto que está pasando es porque algo falló en el vínculo entre las organizaciones, los partidos políticos, o las fuerzas políticas, si se quiere, o progresista o más cercana a defender derechos, y la población, porque si no, esto no hubiera sido posible. Yo creo, estoy convencido que Milei es producto de en gran parte de todo, ¿eh? Vos hablaste antes con Pablo Semán, pero yo creo que hay de todo, pero hay una parte de gente que lo hizo por bronca, por descontento, por rencor, por odio, y otra gente que también vota con esperanza. Uh-huh. Yo creo que una esperanza totalmente engañosa, pero bueno, hay gente que vota con esperanza, y eso también hay que atenderlo, no podemos culpar a la gente que vota siempre. De hecho Pablo argumentaba de que, y saben que esto va a tener un costo, o sea, saben que no es gratis, saben que no es gratis y que no le va a ser gratis que asuma Milei, o sea, saben que esto va a tener un costo para ellos incluso también, pero tienen esperanza de que después de ese costo la cuestión se encamine, yo qué sé. Lautaro, cuando asumió Macri, aumentó todo. Los tarifazos fueron 3.000, 4.000, 5.000% uh-huh. los servicios. Uh-huh. Y era para el daño que estaba sufriendo la población en general, el trabajador, la trabajadora, era muy poca la gente que protestaba y se movilizaba, ¿sale? Por eso. Uh-huh. Entonces, yo pienso parecido a lo que decía él, me parece que... Y además siempre, después de una elección, cuando hay presidente nuevo y tiene una cierta cuota de voto de confianza, digamos, un tiempo de changüí, como se dice. Bueno, no siempre, porque si vos te acordás, el primer gobierno de Cristina, aunque era la continuidad del gobierno de Néstor Kirchner, pero era otra presidenta, otra persona que gobernaba, tuvo apenas menos de 3 meses de changüí, porque ahí en marzo fue lo de la 125, uh-huh. y estuvo al borde de un golpe de Estado, eso prácticamente, un golpe institucional. Pero bueno, en general se da un voto de confianza, así que esperemos que no. Pepe, yo espero que no. Ojalá. Te mando un abrazo fuerte, loco, que estés bien. Abrazo, Loterita, nos vemos. Chau. Ahí está el Pepe Frutos, usted lo escucha todos los días en el informativo Farco, en la primera y la segunda edición, así también como en el Expreso Farco, que hoy participó FM Pocahuyo con el reporte de Yancarias. Nos vamos, hay uno más musical, ponemos uno de Pearl Jam, es nuevo, o relativamente nuevo, así que es sin su baterista habitual, porque su baterista murió hace unos años. Un señor que tenía varias situaciones con el consumo de un poco de todo, y cuando le hicieron la autopsia, su corazón pesaba 600 gramos. Un corazón pesa más o menos, dice el promedio de la biología, entre 250 y 300 gramos. Un tipo que era baterista, tenía el corazón muy desarrollado y se ve que lo desarrollaba mucho por otras cosas que le metía a su contenido. I had a vision of you, and just like that, I was left to live without it, left to live without it. I found a version of love, and just like that, I was left to live without it, left to live without it. Waiting for this storm to pass, but I see my reflection in you, see your reflection in me. How could it be? How could it be? There is something between us, between me and you. Bueno, ustedes saben muy bien que yo no remato los programas. Lo dejo a consideración de que tenga ganas de pensar. Y el que no tenga ganas de pensar, no piense. Yo qué sé, manéjense. Tampoco te voy a decir que vayas a votar a... Que votes, que tenés que ir a votar o que no tenés que ir a votar. Hacé lo que quieras. Digo, solo pensá que puede ser peor. A nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.